Yo, Eze, are you kidding me? Olvidemos lo que pasó. Cuando se quiere se perdona. Alejarnos ya se intentó. Y entendimos que no funciona. Tú me tienes y te tengo yo. ¿Para qué conocer más personas? Fue una discusión de una relación. Y en pelea uno no razona. Solo quiéreme. Quiéreme que yo te amaré con todo el corazón. Llévame ahí a un ladito tuyo. Deja a un lado el orgullo y solamente quiéreme. Quiéreme que yo te amaré con todo el corazón. Llévame ahí a un ladito tuyo. Deja a un lado el orgullo y solamente quiéreme como te quiero. Este amor es verdadero. Por ti respiro, yo sin ti me muero. Por ti me voy contra el mundo entero. He aprendido de mis errores. Por favor, dame los honores. Te prometo que va a ser de felicidad el día en que por mí llores. No soy perfecto, ni tú tampoco. Tú eres una loca y yo soy un loco. Pero sé que cuando yo te toco, el mundo al revés, te lo coloco. Me mata tu saborcito a coco. Tú me provocas, yo te provoco. Si no te tengo yo pierdo el foco. Naciste pa' mí, yo no me equivoco. Solamente quiéreme. Quiéreme que yo te amo.